Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, en la conducción técnica Fernando Salazar, y como siempre decimos, agradecemos al profesor, al Tigre Salazar, que nos hace la presentación en su programa anterior Al Ritmo Santiagueño, así que estamos muy agradecidos. Bueno, hace ya, por lo que estoy viendo acá en nuestro blog, y siempre me olvido de pasar los medios de por el cual nos podemos comunicar, que son en nuestro blog, que es de Radio de Norte a Sur, blogspot.com.ar, a través de la fanpage de Norte a Sur. También se puede comunicar acá a la radio, que es el 4744-3709. Y como les decía, estaba viendo nuestro blog, en el cual subimos los programas, los archivos de audio de los distintos programas, y me sorprende el año en el que empezamos a hacer este programa, que fue en el 2011. O sea, ya casi tenemos 5 años haciendo este programa. Hoy va a ser el último programa que haremos de Norte a Sur aquí en FM Occidente. No sabemos qué nos depara el futuro, a dónde iremos a parar, pero bueno, por cuestiones de distintas índoles, personales, yo no voy a poder seguir haciendo este programa. No sé a cuántos oyentes hemos llegado, nos han escuchado a través de estos años. La verdad, no sé si son 1, 2, 3 o 100, pero bueno, si a uno por lo menos le sirvió, nosotros hemos cumplido nuestra misión, ¿no? Que es un poco ayudar, colaborar de alguna manera, para pensar la realidad, para analizar un poquito la realidad, y para que no las cuenten, y si no, ser nosotros generadores también de conocimiento, ¿no? De información, de debate, romper un poco esa dictadura de la palabra, que encima está dictada justamente por los dueños de los medios, y eso es, y los centros ideológicos también, porque son también los medios de comunicación, son una usina ideológica. Y lo que tratamos desde nuestra concepción, siendo nosotros militantes del Partido Comunista, es primero ser honestos en cuanto a lo que somos, de dónde parte lo que nosotros decimos, en qué posición estamos, y a partir de eso abrir el espectro, abrir el debate, abrir la palabra, ¿no? Que la palabra no esté capturada, que no sea propiedad privada de unos señores que tienen los medios de comunicación, o que tienen micrófonos con una potencia de difusión muchísimo más grande que la nuestra. Pero bueno, desde nuestro humilde espacio hemos tratado de hacer eso. Que lo hayamos hecho bien o mal, o que nos hayamos equivocado, o dentro de nuestros límites intelectuales y nuestras posibilidades, bueno, eso cada uno evaluará. Pero siempre lo hicimos con honestidad. Nadie nos paga, no nos banca ninguna empresa, no nos banca nadie. Esto sale de nuestro bolsillo, y nuestro bolsillo implica que de nuestro esfuerzo, porque todos los que integraron el equipo de Norte a Sur hasta ahora fueron todos laburantes, todos trabajadores. Esto fue bancado por nuestro propio esfuerzo, y bueno, ahí está nuestra honestidad. Y también tenemos que agradecer a la radio, a FM Occidente, y sobre todo a Renato, que nos dio este espacio sin ningún tipo de límites, de restricción. Nos permitió decir y expresarnos en una libertad absoluta, que a nosotros, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos, tenemos un gran afecto a la radio, estamos muy agradecidos a Renato. Es algo, llama la atención, pero no en cualquier lado se puede hacer esto. hay otros lugares que directamente no, esto no nos permiten, no nos permiten expresarnos como lo que pensamos y lo que somos, así que hay que valorar, los vecinos de acá de la zona tienen que valorar la radio que tienen, no por nada esta radio tiene tantos años, y reitero, la libertad que hemos tenido y las posibilidades que nos han dado esta radio es infinita. Yo también tengo que agradecer porque estando en esta radio he aprendido mucho, entrevistando a mucha gente, inclusive indagando en ciertos temas que si no, no lo hubiese hecho para poder transmitir la información. He aprendido un montón y estoy sumamente agradecido. Esta radio para mí es, me lleva una experiencia impresionante y le voy a estar siempre agradecido. O sea, ojalá en el futuro, cuando las cosas, por lo menos en cuestión de tiempo, se normalice, podamos volver de nuevo a FM Occidente. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar a este último programa, que empezó allá a principio del 2011. 2011, han pasado tantas cosas, han pasado tantos temas, tantos entrevistados. Seguramente hemos cometido muchos errores, hemos tenido muchas falencias, pero también hemos tenido algunos aciertos. Así que bueno, también agradecemos a aquellos que nos han escuchado, que por lo menos han prestado su oído para escuchar nuestro punto de vista y poder por lo menos tener una campana más en lo que es la información. Igualmente en nuestro blog seguiremos, nosotros escribimos cosas, subimos notas de otros lados, así que bueno, vamos a seguir dando información por este medio, que es Radio de Norte a Sur, blogspot.com.ar. También escribimos y escriben otros compañeros en el boletín que tiene el Partido Comunista acá en el municipio de San Fernando, que es T34, es un boletín que es impreso, pero aparte tiene su fanpage, su espacio digital, donde también se suben notas, tanto en formato digital, y después se suben, obviamente se reparten notas impresas en el boletín. Así que bueno, buscan también por Facebook T34, que es el boletín del Partido Comunista acá del municipio de San Fernando, que los compañeros que escriben ahí escriben también con mucha pasión y dedicación, y están muy buenas las cosas que suben. Hoy en día que la política parece una caricatura, ¿no? No es política, es politiquería. Tener también en el municipio compañeros que hacen y tratan de indagar en la realidad y en los hechos históricos y demás, es un lujo, ¿eh? La verdad que alguien que escriba desde un lugar que invite a pensar más allá de toda esta parafernalia y estos fuegos artificiales que es la política, donde nada más se esgrimen nombres, cargos, donde lo único que importa parece que es uno que le gana al otro y a ver quién ocupa el lugarcito, a ver quién se queda con tal o cual cosa. Bueno, acá en el municipio, por supuesto, muchos ya lo conocen, cómo se milita para un puesto, un cargo o una dádiva, bueno, ni hablar a otros niveles, ¿no? Donde parece que la corrupción es el eje de la política, sin embargo el eje de la política pasa por otro lado, pasa por una construcción colectiva de una sociedad en la que queremos vivir. Bueno, eso no se analiza. La política es tan compleja y también tan rica, tan amplia. Abarca tanto en nuestras vidas, y no solamente en nuestro presente, sino en lo que fue nuestro pasado, ¿no? En nuestro pasado inmediato y en el pasado de toda la humanidad, que es ni más ni menos que cómo nos organizamos, qué organización social queremos, y obviamente esto tiene una concepción y implícitamente de qué futuro queremos. Bueno, todo eso abarca un sinfín de temas desde la economía, la sociología, la filosofía política, la historia, el derecho, las relaciones internacionales, la psicología. Bueno, podríamos estar nombrando un sinfín de cosas que abarca la política. Lamentablemente hoy la política ha sido reducida a esta caricatura, a esta suerte de conventillo farandulero donde el que grita y el que tira la frase con más efecto mediático es el que gana. Bueno, lamentablemente lo han reducido a esto justamente porque hay muchos que ganan con esta pavada, y no solamente los políticos, sino que hay que decirlo también, los políticos no son una clase social, son un grupo de tipos que se dedican a la política profesionalmente, entre comillas, pero también ganan los medios y los periodistas que hacen eso, y entonces, bueno, se retroalimenta esta suerte de ignorancia colectiva y política. El que es ignorante político por lo general termina siendo un ignorante social, porque está implícitamente ligado lo social, el identificarse entre nosotros con la política. Por lo general digo es así. El tipo que dice no, a mí la política no me interesa, lo único que le interesa es su propio bolsillo, y está negando que vive en una sociedad y que indefectiblemente está ligado, le guste o no, pero bueno, tiene una posición individualista que es lo más fácil el no meterse, el no comprometerse y no jugársela. Bueno, en este programa obviamente vamos a estar analizando las políticas, las cosas, las cuestiones que han sucedido en esta semana. Una de ellas obviamente es Brasil. Vamos a estar hablando con Jorge Kreisner, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista acá de la Argentina, y vamos a estar hablando de un encuentro que lo hemos mencionado hace un par de programas atrás, de un encuentro de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe que se dio en Perú. Acá lo hemos conversado preliminarmente con el representante del Partido Comunista de Perú en la Argentina, Carlos Luna. Así que vamos a estar charlando con un integrante del Partido Comunista, que es Marcelo Rodríguez, que aparte es codirector del CESMA, que participó en este encuentro y nos va a estar haciendo una suerte de síntesis de lo que se trató y el resultado de lo que fue este encuentro en Perú. Bueno, para ya pasar a las entrevistas, vamos antes a un tema. Yo creo que es para mí me gusta mucho el mejor tema de Sumo. Tiene un montón, ¿no? Pero este es el que más me gusta, así que lo comparto, que es Estallando del Océano. Along the road.

nos entrega. Mejor no hablar de ciertas cosas. FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, haciendo de norte a sur. En un ratito ya vamos a estar entrando a las entrevistas, y cuando estaba pensando, cuando hablaba del tema de la política y el desinterés, ¿no?, que se ha venido construyendo a partir de décadas, ¿no? Y la política es una porquería, que la política es esto. Obviamente la personificación del militante en este discurso es negativa, o sí, es negativa prácticamente, ¿no? Que es alguien que lo hace por algo, porque lo llevan, porque obedece como si fuese un ganado, una manada. Sin embargo, eso es mentira, nunca fue así. De hecho, el militante político, sobre todo el espacio donde nosotros venimos, al cual pertenecemos, es todo lo contrario. El militante necesariamente tiene que ser un actor activo y partícipe de la política de su partido, y obviamente dentro de la realidad que lo circunda, y tiene que tener las herramientas para eso. No puede carecer de conocimientos de su medio, de la propia filosofía política que defiende, ¿no?, a la cual suscribe. Y eso es un constante aprendimiento, un constante desarrollo, y implica estar metido en la realidad y estar analizando la realidad al mismo tiempo. Pero bueno, obviamente se pone a la palestra todos estos categorizaciones de los militantes que vemos en algunos lados, que son gente que está buscando más un puesto, un beneficio, o lo hace en realidad por moda, o porque no para pasar el rato. No es en nuestro caso, y por eso también estamos luchando, ¿no? Porque creemos que es mejor, por supuesto, y es un peldaño más elevado para cualquier pibe en un barrio discutir y educarse desde la política, desde esta política, ¿no?, de la alta política, que educarse en función de lo que le da el sistema, ¿no?, en el pasatismo, en el consumismo, en el hacer las cosas por para beneficio propio y no comprometerse ni con el vecino, ni con el barrio, ni con nada, ni con un proyecto de nada, más allá de su inmediatez, ¿no? De lo que lo rodea, de lo que le conviene. Y vemos en muchos barrios que lo que le conviene termina siendo la cultura de la marginalidad, la cultura de la droga, del afano, de que es parte de la cultura del consumo, porque si nos ponemos a pensar es el mismo consumo que se ve en los medios de comunicación, en la publicidad, en los shopping y demás, pero se hace en otro sentido, digamos, pero la raíz, la matriz es la misma, es exactamente la misma. Y con respecto a esto, hoy leía un suplemento del New York Times. Internacional, que creo que acá lo difunde Clarín, obviamente, pues son parte de los de la misma ideología, ¿no? O sea, son medios ideológicos. Y había una nota, más allá de que despotrica contra toda América Latina y contra todo gobierno antihegemónico o que esté en contra del imperialismo y no ser vasallo del imperialismo, había una nota que me pareció interesante, que hablaba sobre esto que yo estaba mencionando, pero con respecto a la población norteamericana, ¿no? Al pueblo norteamericano, se alertaban. Y es algo que yo leí en otros lados también, que se alertaba sobre el nivel de ignorancia del pueblo norteamericano en general, que es altísimo. No daba cifras, salvo una que también me llamó la atención, que decía que había 30 millones de norteamericanos que eran analfabetos. Imagínense, casi la Argentina analfabeta, porque de Estados Unidos debe haber más o menos, a grosso modo, 300 millones de personas. Pero decía 30 millones de analfabetos. Y después decía, pero este número es poco considerado a la cantidad de analfabetos políticos que hay. Así lo claramente lo decía. Mencionaba que la mayoría de los norteamericanos no tienen idea de cómo está conformado el sistema político norteamericano, ni cuáles son las instituciones de un gobierno. O sea, no sabe por qué Estados Unidos se lo puede llamar república, en el sentido del concepto básico de república que tienen los pensadores de la burguesía ya del siglo XVIII y demás. Lo cual los fundadores de los que pensaron la Constitución y la independencia de Estados Unidos asentaron ese concepto en Montesquieu y demás, pero la mayoría de los norteamericanos no saben ni cómo está dividido los poderes en Estados Unidos, no saben quién dirige la Cámara de Senadores, o sea, no saben nada, y alertaba que se vota en función de eslogans, en función de fuegos discursivos que atacan al otro por cuestiones infantiles, y daba algunos ejemplos de lo que se decía entre Donald Trump y Hillary Clinton, que decía que estaban si hacían una comparación, si Lincoln hablaba para un público de un nivel de un grado superior o casi el más alto de la secundaria, en el siglo XX se hablaba a un nivel medio o inferior de la secundaria, hoy en día dice los políticos están hablando a un nivel de jardín infante, más o menos ese es el esquema que hacían. Y llamaba la atención constantemente esto, que se está votando por imagen, por eslogan publicitario y demás. Sin embargo, más allá de esto que sorprende, ¿no? Que sorprende que ellos mismos se lo estén diciendo, y que hay un intelectual que es un orgánico, un tipo que fue parte y que es parte de los intelectuales que trabajan para Obama, entre otros, que se llama Brzezinski, ya hace muchos años, en los libros que viene escribiendo él, se alerta, y alerta, creo que hay un libro que se llama El Dilema de Estados Unidos, bueno, no me acuerdo bien, pero él alertaba sobre el descreimiento de la política de la masa del pueblo norteamericano. Pero ahora bien, este descreimiento está en función del propio sistema político norteamericano. Ellos construyeron un sistema político que su naturaleza se basaba en hacer descreer, desmovilizar a la gran mayoría del pueblo norteamericano, y entre esos ideólogos está los behavioristas o los conductistas del pensamiento político norteamericano, que a la cabeza está Schumpeter, que lo que hicieron es amalgamar el utilitarismo inglés, o sea, el pensamiento económico al pensamiento político. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Y prácticamente dijeron, bueno, miren, nosotros somos recontracapitalistas, lo único que nos interesa es ganar y ganar más, y en política tiene que ser lo mismo. Entonces, tenemos dos partidos que prácticamente tienen ciertos rasgos y ciertas diferencias, pero siempre hacia el mundo tiran para el mismo lado. Pero estos dos partidos compiten, ¿no? Vamos a hacer una competencia, porque si no, no sería democracia. Se les costaría el tema decirle democracia desde su concepción y desde lo que ellos quieren transmitir, hipócritamente, se les complicaría más decirle democracia, ¿no? Pero bueno, son dos partidos políticos que en realidad representan a muy pocos. Entonces Schumpeter lo decía, bueno, estos partidos políticos se manejan como empresas, y estas empresas lo que hacen es vender un producto. ¿Ese producto qué es? El discurso, la propuesta para una elección. La elección sería el mercado, ¿no? El mercado donde compiten. Y los consumidores son los votantes. Entonces, los que tienen que hacer los partidos políticos es crear algo que sea fácilmente comprado, ¿no? Entre comillas, metafóricamente comprado en los votantes. Entonces le tienen que ofrecer cualquier cosa. Cualquier cosa. Si lo compran y tiene éxito y las encuestas le dan, listo, sirve. Entonces el otro, cuando ve, el que compite contra este, que tiene este discurso producto, que tiene aceptación en la población, se va acercando cada vez más a ese, lo va imitando para competirle y para ganarle. Entonces termina siendo una guerra discursiva de cualquier cosa, y terminan atomizando a la sociedad, terminan generándola a una sociedad pasiva, descerebrada, lobotomizada, que lo único que tienen que esperar, mirar cómo, y esto hay otros intelectuales que dicen, bueno, acá hay una función muy importante de los comunicadores sociales, de los que están en los medios de comunicación, que transmiten y que publicitan el producto que generan los políticos y sus asesores. Entonces es muy importante que los medios de comunicación, ciertos comunicadores sociales, transmitan esto, y la forma que lo transmite, y bueno, hay que hacer hincapié en los medios de comunicación. Entonces, bueno, estamos en que la política en realidad es meramente un juego de ilusiones, un juego de discursos, de palabras, de ilusiones y de frases bonitas, y nada más. Entonces es un producto, y lo que se salen beneficiados en realidad son estos partidos políticos que juegan, ¿no? Juegan con la población vendiendo este producto, y después se hacen con el poder, y obviamente los que están atrás, que son, como llaman los conductistas norteamericanos, son las élites y los grupos de presión, que son ni más ni menos los grandes capitalistas, que en realidad son ellos los que manejan a estos candidatos, que muchas veces, como hemos visto, le ponen guita a los dos, o sea, juegan a la ruleta y juegan, apuestan a todos los números, y siempre van a ganar, y es lo que pasa. Y otras veces se confrontan ciertos bloques de poder, gana uno, gana otro, bueno, y ahí está la lucha, pero ahí está el poder real, está atrás de los políticos, mientras que la población le venden esta basura, le venden espejitos de colores. Entonces esto es lo que nos decía el artículo de New York Times, que ellos son parte de esto, de este analfabetismo. Ellos hicieron una sociedad que no esté ideologizada, que sea nada más compradores de basura, compradores de productos, consumistas de frases y nada más. Que en realidad, y que muchos de estos pensadores, estos científicos políticos norteamericanos, ¿no? estos politólogos norteamericanos construyeron a la larga, que es que la gente esté pasiva en su casa con un control remoto, recibiendo desde la televisión siempre un mensaje, y un mensaje efectista que le llegue y nada más, así como reciben la propaganda de una gaseosa y punto. Entonces el límite, su límite de la acción, la intervención en la política, es ir y votar por el producto A o por el producto B, punto, se terminó. Bueno, ahora se encuentran con que cada vez estos productos cada vez se venden menos, cada vez satisfacen menos, porque a la larga chocan contra la realidad, que la realidad es las acciones de gobierno. La población norteamericana ha ido cayendo en su calidad de vida, los trabajadores han ido perdiendo estrepitosamente su poder adquisitivo, no salen de las crisis, pero salen cada vez más dañados, y más dañado la población en general, mientras que los ricos se hacen más ricos. Las diferencias que hay entre los ricos con los pobres se ha ido agrandando cada vez más dentro del propio Estados Unidos. Entonces estos productos cada vez son más papel mojado, la población cada vez les cree menos y terminan yendo a votar menos, porque las votaciones no son obligatorias, porque encima las votaciones para que gane un candidato en la interna que ellos eligen se votan delegados, que esos delegados que uno vota para elegir al candidato en la interna, por ejemplo, del Partido Demócrata, se pueden dar vuelta y votar, en vez de a Sanders, votar a Hillary Clinton. Entonces el que votó a ese delegado le puede salir el tiro por la culata. Entonces es un sistema que está hecho justamente para que la democracia sea formal, y dentro de esta democracia formal lo que estamos viendo, y estamos viendo las réplicas acá en nuestro continente, en nuestra América Latina, es cómo se utilizan esta democracia formal ya para destituir gobiernos que a las burguesías autóctonas y al imperialismo norteamericano no les gusta. Entonces bueno, utilizan estos medios, como ser el parlamento, como ser la justicia y demás, para destituir. Ya no usan, y esto, por más que digan que no, por más que digan que se rasgue la vestidura a los salames que están en la televisión, que traten de esos tipos, cuando los escuchan, escuchen a alguien que tiene una visión de la realidad, y que le está tratando de vender esto, ¿no? Le está tratando de vender un producto, y le está tratando de hacer comer la basura que nos quieren mandar desde el norte, ¿no? En este sentido de hacer de la política un mercantilismo, que le dice, no, está bien, porque se respetaron las instituciones, las pelotas, las instituciones no sirven si no satisfacen la necesidad del pueblo. Entonces si hay miseria, a mí, ¿sabe que me importan las instituciones? Porque uno que estudió y estudió en algunas universidades la carrera de ciencia política, saben que lo que se instruyen son tipos que van a trabajar dentro de esas instituciones para que esas instituciones prevalezcan y se reproduzcan en las instituciones mismas. O sea, que no tienen nada que ver las instituciones con el pueblo. Eso es una mentira, y es una mentira que también la difundieron Carrió y toda esta idiota útil que es Stolbizer y demás. ¿Qué instituciones? O sea, yo le pregunto a uno, ¿fue a los tribunales? ¿Fue alguna vez pisó el Congreso? ¿Alguna vez escuchó que en un debate en el Congreso se hablara de los problemas que tenemos nosotros, que tiene cada uno de ustedes? Esto es mentira. O sea, nos están vendiendo un verso. Están vendiendo un verso justamente para que las instituciones sigan prevaleciendo, no se caigan a pedazos y se siga reproduciendo el mismo sistema. Entonces esto es lo que nos están vendiendo. Y el tipo que dice, sí, está bien que voltearon a Dilma, la sacaron, y está bien que la sacaron porque se manejó tal y tal reglamento en el Congreso, y a Lugo también porque en el Congreso votó, y a Zelaya en Honduras también porque el Congreso, todo verso, todo mentira, es todo mentira, que antes no la podían usar y usaban las armas, y ahora ya pueden usar estas instituciones, estos fósiles que no responden, no satisfacen a nadie, no satisfacen al pueblo, salvo los intereses de los que están ahí adentro, y obviamente los que están atrás de la política, los que hacen la política son, como decía, dicen los yanquis, los grupos de presión, que son los grandes capitalistas. Bueno, vamos a un tema de los Doors, y me comprometo, porque acá me mandaron un mensaje una compañera a Daniela, que cumple años, que me pidieron acá que le pase un tema. Bueno, le vamos a pasar un tema de lo que quiere más adelante, así que, pero ahora teníamos ya programado el tema de los Doors, así que después, en la segunda parte del programa, cumplimos con acá con el pedido. Thank you. your love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love her ways? And tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Or don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone. To sing a lonely song of a deep blue dream. Seven horses seem to be on the mark. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org. Ahora, los días viernes, de 19 a 22 horas. Ayer, hoy y siempre, folclore, coordinación y locución general a cargo de Pico Gómez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Ayer, hoy y siempre, folclore. Todos los viernes por Occidente. Corralón El Líder, materiales para la construcción, áridos, ladrillos,

También seguinos a través de www.fmoccidente.com.ar o a través de 97.1 FM Occidente, tras los pasos de Tigre. Escuchá News vs Tigre. News vs Tigre. News vs Tigre. Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Lloreses con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2631, su teléfono 474-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Villarreta 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, loto, kini, trote y ahora también con el tour exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General Renato Leonelli. Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1 desde Virreyes, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, o por la página www.fmoccidente.com.ar. Como les habíamos comentado, tenemos en línea a Marcelo Rodríguez, que es codirector del CESMA, integrante del Partido Comunista Argentino, que participó en la conferencia, en el encuentro de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe en Perú. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Marcelo, para empezar, ¿cuál fue el motivo del encuentro? ¿Por qué el encuentro de los partidos comunistas en Perú? Bueno, en realidad los partidos comunistas de Latinoamérica y el Caribe nos veníamos encontrando en varios eventos mucho más amplios, ¿no? Como el Foro de San Pablo, u otros seminarios, u otro tipo de convocatorias, y veníamos charlando la necesidad de hacer un encuentro propio, de convocado directamente por los partidos comunistas para poder realizar un intercambio mayor de nuestra visión de la realidad regional y de cómo se está enfrentando la situación en los distintos países. Viendo esto, a principios de año, en la reunión de México, se organizó por el Partido Trabajo de México, se acordó hacer este encuentro. En el mes de mayo, nosotros en el Partido Comunista Argentino organizamos un coloquio previo con los partidos de CONOSUR, en donde comenzamos a trabajar y, como te decía, a intercambiar nuestros puntos de vista sobre la realidad latinoamericana, y llegamos ahora a este, en Perú, de encuentro de partidos comunistas y revolucionarios, en el cual tuvimos jornadas de trabajo específico de los distintos partidos comunistas, y en otra jornada trabajamos con otros partidos revolucionarios aliados de la región para incorporarlos al debate de cómo movernos desde las fuerzas revolucionarias en el continente, sobre todo en un contexto de avanzada de la derecha muy fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuál fue la síntesis del encuentro? ¿Cuál fue el análisis que hacen sobre la región, teniendo en cuenta lo que vos decís? Hay una embestida de la derecha muy fuerte que se está viendo, esto último en Brasil es obvio, lo que pasa en Argentina, bueno, Paraguay, Honduras, etcétera, etcétera. ¿Qué análisis se hizo y cuál fue la resolución o la síntesis que se logró? Mira, en general los análisis fueron atravesados por una evaluación de los que fueron los llamados gobiernos progresistas o de izquierda en la última década de la región, valorando muchos de los avances que se hicieron, pero también realizando una autocrítica, ¿no? Y un balance de las falencias que tuvieron estos gobiernos y que permitieron también el refortalecimiento de la derecha para que se esté dando esta ofensiva que tiene carácter regional y está articulada por las distintas embajadas de Estados Unidos en nuestros países, ¿no? Es una contraofensiva imperialista muy fuerte que se está dando y que en muchos lugares se ha logrado asentar por muchas de las falencias que se tuvo. Eso fue uno de los análisis que se estuvo realizando y cómo las fuerzas comunistas y revolucionarias debemos jugar tener una construcción mucho más grande y jugar un papel mucho más fuerte en estas experiencias e intentando orientar estos frentes, estas alianzas que pueden llegar a los gobiernos o encabezar las luchas de resistencia en estos momentos para con la experiencia valiosa en muchos de nuestros países que ahora está en peligro, aprovechar esa experiencia para no volver a repetir digamos ciertos errores que se cometieron y poder fortalecer mucho más estas experiencias populares. Se subestimó, llegamos a la conclusión en muchos de nuestros países, la fuerza y el trabajo que estaba realizando la derecha para volver a los gobiernos, por un lado. Se discutió también las dificultades que esta idea de que dentro del capitalismo puede haber una solución, ¿no? Estas ideas de capitalismo serio, moderno, sí, una variable, jugaron, sí. Exactamente, que jugaron también como una limitación en esta fuerza, que en los juegos de los comunistas tenemos que jugar un papel muy fuerte en ese debate y en la construcción de esa alternativa, y como consecuencia de esto hubo en muchos de estos países una falencia en la construcción de una fuerza frentista con una fuerte radicalidad que pueda sostener y llevar adelante reformas estructurales con una visión anticapitalista sin las cuales va a ser imposible transformar realmente la realidad de Latinoamérica. Sí, y sobre todo llama la atención la velocidad con que la derecha se reagrupó y pasó a la ofensiva, teniendo en cuenta la hegemonía que tuvieron en la década del 90, la crisis que tuvieron en toda América Latina, en principio del siglo XXI, y que nada, pasó una década y barrieron, están barriendo con todo, ¿no? Parecía eso de que ponían anteriormente los kirchneristas irreversible, se nota que lo de irreversible no había nada, porque como... No, está claro que no hay procesos irreversibles, claro, sino que tienen que estar sostenidos constantemente en la lucha popular y en un proyecto muy claro que lleva adelante reformas estructurales que cambian la matriz neoliberal que existe en el continente, en los cuales se avanzó en algunos países, pero no se llegó a transformar del todo, ¿no? Y sobre eso la derecha se pudo hacer fuerte. Entonces es una batalla muy grande por hacer esas reformas estructurales y una batalla muy importante que es la batalla cultural y la batalla ideológica, en la cual el contenido antiimperialista y anticapitalista es central para la construcción de una verdadera alternativa. Y ahora, digamos, ¿va a haber trabajos coordinados entre todos los partidos en América Latina? ¿Hay una hoja de ruta o algún programa a construir o no sé, cómo sigue este encuentro? Bueno, lo que hemos quedado es en ir encontrando instancias donde podamos hacer mucho más frecuente el intercambio y el trabajo en conjunto entre las fuerzas comunistas y revolucionarias de la región, está la idea de realizar un nuevo encuentro el año que viene con una primera propuesta que es en Bolivia, que vamos a ver si se confirma como sede para realizarlo. Y otra cosa muy importante es que se siguió discutiendo algo que se venía hablando, que es un documento que proponen del Partido Comunista Cubano, que se llama Consenso de Nuestra América, que tiene como objetivo ser una suerte de programa político de las fuerzas revolucionarias en América Latina. Un programa político que está inspirado en lo que fue la historia de Monsalverá, el alegato de Fidel Castro, en su momento, en el cual no es que se determinen qué medidas cada país debería tomar, ¿no? Porque cada realidad es distinta. Exactamente. Y como sabemos, la revolución internacional por su contenido y nacional por su forma, pero sí establecer esos contenidos unificadores en el cual todas nuestras fuerzas podemos comprometernos a llevar adelante en el continente. Se está avanzando en el borrador de ese documento, se presentaron, ocupó una de las jornadas de debate en Perú, se están acercando algunas propuestas, en estos meses se van a acercar algunas más, y la idea es en algún encuentro que se pueda realizar primer semestre del 2017 ya tener todas las consultas realizadas y poder firmar ese consenso de nuestra América, que nos dé una orientación a las fuerzas revolucionarias del continente de cuáles son los principios políticos básicos sobre los cuales acordamos movernos, ¿no? Está bien. ¿Y ese documento, una vez terminado, se va a dar a publicidad? ¿Cómo...? Sí. Está bien. Ese documento, es más, creo que es muy probable que ahora, cuando esté un poco más avanzado el borrador, también se difunda con mayor profundidad, ¿no? Para el debate, pero sí, la idea es que sea un documento público en el cual la izquierda encuentre una referencia para trabajar. Bien, y por último, estaba como lo que vos decías, ¿no? Esto de juntar, tener una... como podríamos decir, una propuesta entre todos los partidos comunistas, pero supeditado también a la cuestión particular de cada país, y teniendo en cuenta la figura de Mariátegui, ¿no?, que estaba ahí omnipresente en el encuentro. Digo, ha quedado atrás la vieja tradiciones del siglo pasado de copiar y pegar y incorporar ciertas categorías que venían de la Unión Soviética a América Latina. Digo, creo que ha habido un salto, ¿no?, cualitativo con respecto a esto de pensar la realidad en función del marxismo, pero del marxismo, como decía Lukács, la ortodoxia en el método y no implementar categorías a cualquier lugar y en cualquier época. Creo que es importante la figura de Mariátegui en esto, ¿no? Sí, se rescató mucho en Perú, ¿no?, el pensamiento de Mariátegui, que el socialismo en América Latina no debe ser calco y copia, sino creación heroica de los pueblos. Sí. Y en ese sentido, bueno, con el análisis concreto de la realidad concreta que se realiza desde el marxismo y con ideales basados en el comunismo, en el internacionalismo revolucionario, que desde el siglo nos unifica la defensa de la clase trabajadora, los oprimidos, los excluidos de todo nuestro pueblo, llevar adelante, de acuerdo a la realidad de cada país, estos ideales. Claro. Entonces, construir esa subjetividad revolucionaria que debe ser reconstruida en cada uno de nuestros países, y teniendo al internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos como un paraguas, digamos, que nos cobija y en el cual podemos llevar adelante todos nuestros procesos nacionales, ¿no? Claro, porque si no caemos en un internacionalismo abstracto, ¿no? Me acordaba lo que decía Ho Chi Minh, era que no se puede ser internacionalista si no se es patriota, ¿no? ¿Desde dónde se es internacionalista? Si no es un nacionalismo vacío, hueco. Entonces me parece que es un importante salto cualitativo de los partidos comunistas de la región en este sentido. Exactamente, y por eso valoró que si algo en estos últimos años volvió a tomar fuerza, y es una de las articulaciones que debemos defender y sostener, es esta reimplantación de la idea de patria grande latinoamericana. Claro. Y desde ahí poder coordinar nuestra solidaridad, nuestros trabajos y nuestras luchas conjuntas, enfrentando al enemigo principal, sí, que sabemos que es la derecha y que se expresa en el sistema capitalista, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh, todas estas propuestas deben tener un muy claro horizonte anticapitalista y antiimperialista. Uh-huh. Bueno, Marcelo, te agradecemos la charla y este comentario para tener una idea de lo que fue y de lo que se va a llevar adelante de los partidos comunistas acá en Latinoamérica, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a ir estando informando de todos los avances que se vayan dando en este ámbito internacional de los partidos comunistas y revolucionarios. Bárbaro, gracias Marcelo, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, saludos a todos, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Marcelo Rodríguez, co-director del CESMA, junto con Atilio Borón y Alexia Mayolder y Hernán Randi, que también lo hemos entrevistado en nuestros programas, y integrante del Partido Comunista Argentino, haciendo una síntesis de lo que fue el encuentro que ya lo habíamos anunciado hace ya un mes atrás con el compañero y amigo acá, amigo inclusive de este programa, que siempre nos acompañó, el representante del Partido Comunista de Perú en Argentina, Carlos Luna. Ya lo habíamos anunciado, lo habíamos comentado, que fue ahora en agosto. Bueno, vamos a cumplir con nuestro oyente, por lo menos un oyente tenemos. Que nos pide por su día de cumpleaños a Daniela, le vamos a pasar un tema de Cerati. No es un autor de mi agrado, pero no estamos acá también para pasar lo que a uno solamente le gusta, sino para pasar a lo que también le gusta a los amigos, compañeros y los oyentes también les gusta. Así que va un tema de Cerati que está tocando con el grupo Bajo Fondo, que hace este tipo de tango electrónico más moderno, que hace un tema que se llama Mareo. Así que vamos con el tema dedicado a Daniela. Entonces, cuando quieras. dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Bueno, ahí pasaba el tema de Bajo Fondo y Cerati, El Mareo, dedicado a Daniela, que cumple años. Como les habíamos comentado al principio del programa, tenemos al secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreisner. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, muy bien. Bárbaro, gracias Jorge por atendernos. Feliz cumple para Daniela también. Bueno, que es una gran compañera que ha colaborado con el programa. Jorge, bueno, el tema excluyente es Brasil. Sí. Vemos de los medios de comunicación que parece que es solamente un juego de fichas institucionales y punto. Acá no parece que no hubo más que reglamentos y el impeachment y todo eso es cosas de la institucionalidad republicana, ¿no? Ese es el mensaje de los medios. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, creo que hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado con formas particulares, sin la participación militar, sin el comunicado número uno, sin la marchita militar por la radio, pero es un golpe de Estado de los sectores del poder que, hay que decir, no se vieron afectados durante el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff en sus aspectos económicos de dominación, y si bien han sufrido una derrota política muy importante a manos del Partido de los Trabajadores, ese dato de que no han perdido poder económico les ha permitido utilizar esa base para reconstruirse, para reconstruir una ofensiva. Y bueno, frente a un proceso que no ha producido cambios de fondo y que no ha logrado o no ha querido poner el énfasis en la movilización popular, en el rol protagónico del conjunto de la sociedad, han tenido las condiciones para, desde el Parlamento, mediante traiciones y distintos niveles, incluso del sector más corrupto de la política brasileña, destituir a la presidenta, que fue electa por 54 millones de votos. Quiere decir que en el Brasil ha habido una democracia de baja intensidad que ha permitido que esto ocurriera con las normas institucionales. Claro. Así que creo que todos tenemos que pensar cómo deben ser las fuerzas políticas y sociales que sustenten los gobiernos progresistas y cuáles son las tareas de justicia social y de aseguramiento de gobiernos que beneficien a los sectores populares y que un poco redistribuyan la riqueza de una manera distinta, porque el poder político surge evidentemente y en definitiva de muchos factores, pero centralmente la economía juega un papel determinante. Sí, por sí, lo sí. tanto, si uno es fuerte en la economía, tiene condiciones para ser fuerte después en el terreno de la política. Claro. Recién hablábamos con Marcelo Rodríguez por el encuentro de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe en Perú, y él mencionaba que, bueno, una de los análisis era justamente la debilidad de estos procesos que se dieron de partidos de gobiernos populares, más de izquierda o más progresista, depende de cada país, y la falencia que tuvieron, ¿no? Parece que en el caso de Brasil es obvio, porque Dilma transó con la derecha más ortodoxa, más liberal, neoliberal, y se la terminó deglutiendo, y encima, como decís vos, acá no se llamó a la población ni a nadie, se dejó transcurrir. Sí, de todos modos yo pondría el centro en la acción intensa del enemigo del pueblo brasileño y latinoamericano, los Estados Unidos, uh-huh. como imperialismo, sus lazos en el Brasil, uh-huh. los grandes poderes económicos, financieros, mediáticos, el aparato judicial, sí. y ese es un poder muy fuerte que reclama que no se lo trate con cariño, sino que lamentablemente estamos viendo que ellos no, a ellos no se les puede permitir ningún espacio. Claro. Y a veces hay que decir que el Partido de los Trabajadores brasileño, que es un partido que se identificó como un partido de clase, sí. desde su propio nombre y de su identidad roja y demás, es un partido que ha puesto mucho énfasis en diferenciarse de la izquierda tradicional, en un sentido de que ellos le daban un valor a la democracia, pero es evidente que una cosa es la democracia formal en un estado capitalista con un amplio dominio de los monopolios, y otra cosa es la construcción de una democracia popular con vistas a una democracia socialista, que es la democracia de que hay también igualdad en el terreno económico, uh-huh. porque en el plano institucional y el electoral son planos muy hostiles para las fuerzas populares. Claro. El Partido de los Trabajadores logró tener éxito en el terreno de la batalla electoral, pero dada la complejidad del Brasil, un país continental con numerosos estados o provincias que tienen diversidades políticas muy fuertes, le resultó muy difícil al PT tener una mayoría parlamentaria, y le resultó, ni siquiera intentó modificar las políticas judiciales y de medios de comunicación, por lo cual dejarle a las clases dominantes esos resortes del poder confirma que el gobierno no es el poder, y al mismo tiempo indica cuáles son las tareas que una fuerza popular en el gobierno no puede dejar de hacer, y a veces hay que aprender de las derechas. Veamos cómo Macri llegó al gobierno y contra toda legalidad empezó con los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Yo creo que apenas llegado al gobierno, cualquier sector popular, de izquierda, progresista, etcétera, debe aprovechar el poder inicial y producir las transformaciones y crearse las condiciones de fuerza para confrontar con la reacción inmediata que van a tener las fuerzas de la derecha. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves la situación en Venezuela? Porque obviamente ahí la realidad es otra, pero parece que hay una embestida muy grande, y están, digamos, ahora pasó Brasil y por lo que estamos viendo en los medios de comunicación, ahora ya están apuntando todos los cañones hacia Venezuela. Sí, creo que Venezuela es donde se da la batalla principal y donde se da, diríamos así, donde está el frente de batalla, ¿no? Ajá. Principal. Además, en Venezuela está la reserva de petróleo certificada más importante del planeta, uh-huh, a solo 4 días de navegación de la costa de los Estados Unidos. Sí, sí. Cuando para traer el petróleo de Medio Oriente hay que estar un mes navegando. Así que me parece que ahí se da la batalla principal. Es diferente. El gobierno de Chávez, ahora el de Maduro, han recuperado el ingreso principal del país, que es el petróleo. Tienen un nivel de movilización popular y de organización popular. Esto es algo que ha escondido la prensa, los grandes medios, sobre el día primero de septiembre, porque fue impresionante la movilización del pueblo venezolano defendiendo el proceso de cambio y abortando un golpe de estado violento que había para ese día. Pero hubo una cuestión que dejó pendiente el chavismo, que es el control popular sobre la distribución de los productos de primera necesidad. Y bueno, es desde ahí donde está actuando el enemigo, acaparando y echándole la culpa al gobierno de que hay desabastecimiento, aumentando los precios y echándole la culpa al gobierno de que hay inflación, y con una política que viene de Colombia y de los Estados Unidos para afectar la moneda venezolana, el bolívar, y todo esto crea en la vida cotidiana grandes dificultades. Creo que ahora se están tomando un conjunto de medidas económicas que pueden intentar revertir la situación, con un problema de manejo de los tiempos políticos, que es el de están muy cerca la derecha del plazo tope para reclamar un revocatorio que produzca un cambio político. Claro. Los 4 años se cumplen el 10 de enero. Quiere decir que si no llegan con su juntada de firmas y de requisitos para esa fecha, después del 4º año de gobierno, puede destituirse al presidente de la República, pero queda el vicepresidente, que en este caso es Isturiz, que es el político más popular que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento. Uh-huh. Por lo cual se vería frustrada la posibilidad de una salida del PSUV del gobierno. Uh-huh. Pero antes que eso tienen que conseguir la cantidad necesaria de adhesiones y de requisitos para que salga Maduro. Por lo cual, hay un tema que manejó mucho Antonio Gramsci, que es el manejo de los tiempos en la política, y eso es lo que está ahora a la orden del día en Venezuela, junto a un grado importantísimo de movilización popular y un cierto grado de construcción de poder popular, que no es el que se necesitaría, pero que está ahí presente. Y no hay que olvidar el peso que tiene el chavismo en las fuerzas armadas bolivarianas. Uh-huh. Por lo cual ahí la correlación de fuerzas puede, en la medida en que se manejen bien las cosas, puede favorecer a la hora determinante a las fuerzas populares venezolanas. Muy bien. Bueno, Jorge, te agradecemos tu atención el día de hoy y estamos en contacto. Cuando ustedes quieran, siempre a disposición. Un abrazo. Gracias, grande. Un abrazo, Jorge. Bueno, claro cómo viene la mano, ¿no? Cómo viene la mano en América Latina. Lo lamentable es que mucho de esto es esto está concatenado a lo que hablaba al principio del programa, ¿no? Como con la ignorancia política que se propaga, ¿no? Que se propaga por los medios de comunicación, que propagan los candidatos políticos, de ellos mismos propagan la ignorancia política. Pero todos saben, todo mínimamente que haya tenido un poco de conciencia política y haya transcurrido este corto periodo de democracia que tiene América Latina en general y Argentina en particular, sabe que esta historieta ya la conocemos. O sea, ya sabemos cómo terminan todos estos gobiernos de derecha que están reinstalándose en la región. Uno ve los noticieros y ahora, no sé, en Venezuela roban una lata de tomate y dicen, qué horror, qué mal que vive en Venezuela. Ahora en Estados Unidos masacran toda una escuela y no lo concatenan o no lo alexan al sistema político norteamericano y al sistema social norteamericano. En Venezuela hacen una infracción de tránsito y la culpa ya Maduro, Chávez y no sé qué, todo... es un desastre. Así maneja más o menos la información. Están tratando de socavar, y obviamente los medios de comunicación, que es un medio de transmisión de ideología y de una cultura de la clase dominante, están tratando de generar una realidad. Pero la realidad después se impone por sí sola. Lo lamentable es que cuando se impone esta triste realidad, los que pagan los costos son los pueblos. Entonces, digo, reiteramos, esta película ya la vimos. Hablan de el horror de los gobiernos populistas, ¿no? En el sentido de la categoría que le ponen los liberales cuando hacen sus análisis políticos a los gobiernos contrahegemónicos o no de derecha, por decirlo en una forma más amplia. Si nos ponemos a ver el mapa de América Latina, tenemos México de derecha, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Colombia, ahora Brasil, Perú, Paraguay. Bueno, en Chile no hay una socialdemócrata que sigue... tendrá algún visto un poquito más de socialdemócrata que de derecha, pero la matriz del Estado chileno sigue siendo un Estado absolutamente de derecha. En Uruguay ganó la ala derechista del Frente Amplio. O sea, ellos hegemonizan claramente la región y están llevando adelante las políticas que dejan unos resultados que son deplorables, pero la culpa la tienen los gobiernos no de derecha o progresista o como quieran llamarlo. Por el otro lado, uno escucha las entrevistas, a periodistas y a políticos brasileños, analistas brasileños, analistas argentinos, y todos dicen, bueno, no, ahora las cosas se normalizan, los mercados están contentos, sube la bolsa, los capitales ya están viendo ir a invertir, despega la economía, ahora estamos mal, pero en cualquier momento ya arrancamos y está bien, todo muy lindo, pero eso está haciendo referencia siempre a una clase social, siempre al mismo sector. También ahora hay un auge por todos los medios, por internet, por distintos portales, por la televisión, por canales zonales, de hablar, por las radios, de hablar de inversiones, que uno tiene que invertir, inclusive no tenés un mango, pero bueno, unos billetitos los podés poner en el circuito financiero, ¿no? Comprás Lebac, podés comprar la bolsa, acercate a tu agente amigo de la bolsa, no sé quién carajo es, pero bueno, vas y él te asesora para invertir en acciones de empresas que cotizan en bolsa, y qué fácil, y jajá, y diversifica tu guita, ¿viste? Siempre hablan para la misma clase social, porque el que apenas tiene para morfar o apenas llega a fin de mes, o que es un laburante, eso no existe. Pero bueno, le hacen creer el cuentito de que puede entrar en un mercado financiero, ¿viste? Y uno se piensa que es un esto de estos dotarios de Wall Street y qué sé yo. Nos comemos el verso, somos pobres y nos hacen imaginar cosas. Pero bueno, la raíz de eso, o sea, no existe la plata que genera plata. La plata, uno que compra papelitos, que compra acciones, se piensa que gana plata. ¿Y de dónde sale la plata que gana esas acciones? Pónganse a pensar, no existe plata que se reproduzca, no tiene sexo la plata y tiene relaciones sexuales y nace una platita más chiquita y te la llevas al bolsillo. Esa plata va en función de empresas que venden acciones, que las infla para que vos le des más guita, y esas empresas lo que hacen es explotar al trabajador, porque la guita esa que se genera sale siempre del mismo lado, de la producción que produce un pueblo, que produce la clase trabajadora. Entonces venden ficciones constantemente, son una máquina de vender ficciones, todo es tan ficticio, que hasta llega un momento que parece real. Ese es el problema. Llega un momento que parece que fuese real por el mundo de ficciones que se crea. Ya de por sí el sistema financiero es un sistema que está basado en esta ficción, en ilusiones de que la plata genera plata. Entonces, cuando te dice sí, van a venir a invertir, comprar bonos, el Estado vende esto, el Estado se está endeudando a un nivel catastrófico, que lo vamos a tener que pagar a la larga, porque todo este cuentito y toda esta ficción de lo financiero a la larga se paga, y se paga caro, como ya lo vimos con los fondos buitres. Nos quieren trasladar a nuestra cultura, y lo que estamos viendo, esta embestida de los del gobierno de derecha, hablando de que bueno, ahora se reactiva todo, ahora los números van todo bárbaro. ¿Sabes qué? Vos no estás incluido en esos números. Están incluidos 3 tipos, 4 tipos, 50 familias. Pasa en todo el mundo. Como dije antes, Estados Unidos, la brecha entre ricos y pobres es abismal, y es cada vez más abismal. El American Dream, ¿no? El sueño americano, ese de la clase media, eso se quedó en la década del 50, desapareció. O sea, están cada vez más concentrados los capitales, del que es más pobre, más rico. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué nos quieren venir a vender? ¿Qué cuento nos quieren venir a vender? El resultado ya sabemos cuál es. Ya sabemos cómo viene la mano. Si lo estamos viendo, cada uno de nosotros lo ve. Yo trabajo en un comercio. Está para atrás, estamos pero para atrás. ¿Qué nos quieren vender? La realidad, o sea, la realidad que no vemos no es. Estamos viviendo en una realidad que ellos te están diciendo que no es. O te están diciendo, no, bueno, la estás pasando mal, pero la vas a pasar bien, como dijo por allá un presidente, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. Y siempre estamos así, estamos mal, pero vamos bien. Bueno, nos vamos a morir estando mal, pero seguramente vamos a ir bien, no sé a dónde, ¿no? Una vez de muerto anda a cantarle a Gardel, pero bueno. Así viene la mano, ¿no? Y tenemos los que tenemos un compromiso político, los que pertenecemos a un espacio claramente antisistema, ante este sistema, tenemos una flor de responsabilidad sobre nuestros hombros, y aparte de hacer todo lo que todo el mundo hace, que es trabajar, algunos estudian, tener obligaciones con tu familia, tenés que tener espacio para militar y para sacrificarte y sacrificar tu tiempo en la militancia. Y ahí está el sacrificio, el costo que uno tiene que pagar, pero también está la riqueza, está el aprendizaje y la grandeza de aquellos que lo hacen sin pedir a cambio un billete, sin esperar a cambio un carguito, sin esperar nada a cambio, sino el compromiso para el otro, para los otros, porque somos un todo. Nos puede ir bien individualmente a cada uno de nosotros, mal, mejor, un poco mejor o un poco peor, pero no nos salvamos individualmente, o nos salvamos entre todos, o acá no se salva a nadie. Esa es la realidad, porque después en la esquina los pibes siguen estando mal, siguen estando siendo carne de cañón de la droga, de la represión, de la delincuencia, ¿no? Entonces todo se vuelve una vorágine de víctimas y victimarios que se entrecruzan, donde siempre los que pierden son los mismos. Entonces, bueno, esta es nuestro humilde, y reitero, este espacio es nuestro humilde aporte entre tantos otros que siempre tratamos de hacer en la militancia. Fue este espacio de Norte a Sur, que hoy cumple ya su ciclo, y veremos qué pasa de aquí en más. Veremos cómo el tiempo va bajando las aguas, y podamos seguir llegándolo adelante en el futuro. Pero bueno, hasta acá vamos a terminar. Fueron desde el 2011 hasta ahora, el 2016, que el programa salió al aire, y tratamos de hacerlo no solamente con honestidad, sino con contenido y compromiso. Eso es lo que tal vez, si nosotros hubiésemos hecho un programa hablando de mezquindades, hablando de frivolidades, hablando del culo de una modelo, capaz que teníamos más, muchísimo más oyentes haciendo payasadas, ¿no? Histrionismo barato, se llenan de oyentes, pero bueno, no es nuestra esencia, no es lo que nosotros pensamos. Así que bueno, esto es lo que somos, esto es nuestro ser, nuestra identidad. Así que bueno, hay veces que yo veía, nosotros a partir de todo esto, estos años, veíamos que bueno, había ciertos actos, ciertos shows que se daban en el cual una modelo, un modelo, esos shows cuasi idiotas, llenaban y llenaban plazas y plazas y plazas y gente y miles para ver algo tan que tenía una intencionalidad, ¿no? Venderte siempre un producto y que vos aplaudas como un circo romano. Y uno al principio le daba bronca y decía, no, porque nosotros tenemos que hacemos un acto para ayudar a tal vecino, a tal barrio, juntamos firma para tal cosa, vamos a hacer una marcha apoyando que no se desalojen los trabajadores en tal lado, apoyando a la cultura en tal otro, estando en una fábrica recuperada y que la policía te reprima y vos defendiendo el puesto de laburo de unos trabajadores que ni los conocés, pero es por convicción propia. Y después aparece una fulanita haciendo payasada y llena y son miles y miles, y bueno, eso generaba bronca. Hoy en día la verdad que me da lástima, pero bueno, vamos a seguir testarudamente luchando contra esto. Vamos a otro tema, que ya quedan 10 minutos del programa y después del tema ya nos despedimos, hasta otro momento. Vamos con el tema de otro tema de los Doors, Mujer de los Ángeles. is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, murder madness, the chain of moves from glad to sadness. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, al final de nuestro ciclo de estos casi 5 años. No se vayan, a los que nos, al que nos está escuchando, a los que nos están escuchando, no se vayan, que ya viene Lolo con su sinónimo tropical, que ya me está diciendo que tiene toda la música programada, así que bueno, van a seguir escuchando buena música acá por FM.